Bienvenidos al Café Mañanero, fin de semana. Abrimos inmediatamente con el tiempo. Atención, desplome de la temperatura en todo el territorio español. 3 grados centígrados para comenzar la jornada. Para hoy alcanzaremos una máxima de 12. Hace mucho frío. Aún así, tendremos un día soleado. Es viernes 24 de febrero. Damos paso ahora también a los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.05. Baja la moneda estadounidense frente a la europea. Recordemos que ayer estaba a 1.06. Pasamos también a dar cuenta de del precio del petróleo en el mercado internacional. $82.98. Sube un 0.93%. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.231 puntos. Representa una subida en comparación con el día de ayer del 0.64%. También les compartimos un titular en materia de economía. Hacienda corrige in extremis el impuesto a los ricos para asegurarse los ingresos previstos. Vamos inmediatamente con los titulares del día. Atención, en medio de las alertas sobre una escalada de Rusia, Ucrania y sus aliados conmemoran un año de la invasión rusa. Los servicios de inteligencia de Kiev han señalado el riesgo de provocaciones a gran escala por parte de las tropas del Kremlin durante este viernes, incluyendo campañas de bombardeos. Siguiendo con más temas de la actualidad, en esta misma línea tenemos que destacar que el presidente de España, Pedro Sánchez, se ha reunido con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. España le ha expresado su apoyo y también ha anunciado Pedro Sánchez que le enviará hasta 6 carrotanques. Justamente una forma de apoyar a Ucrania es a través de armas pesadas. Y allí está España. Siguiendo con más temas de actualidad en materia de inmigración, destacamos que se ha celebrado una jornada de detección y tratamiento de la inmigración irregular organizada por la Comisaría de Policía de Cuenca. Se trata de una jornada de varias que se van a llevar a cabo en este sentido. Del otro lado del Atlántico, destacamos que DeSantis ha presentado un proyecto para desincentivar la inmigración ilegal en la Florida. Esta y otras noticias las estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. De América Latina, destacamos que Facebook ha bloqueado cuentas falsas en Cuba y Bolivia que eran utilizadas para difundir propaganda oficialista. En lo que tiene que ver con deportes, el Barcelona ha quedado eliminado de la Europa League. Le tenemos todos los resultados. Y en el apartado de entretenimiento llega, o mejor dicho, en lo que tiene que ver con el apartado, bueno, aquí por aquí tenemos, sí, en lo que tiene que ver con entretenimiento. Atención, el estreno de la semana. El estreno que puede precisamente pasar a ser el número uno del año. El estreno esperado por todos. Karol G, Shakira, TQM, es el título de esta canción que apenas lleva unas horas de haberse estrenado y ya es tendencia en las redes sociales. Por fin ha llegado la canción esperada de Karol G y Shakira. Y aquí está en el Café Mañanero. Que un vacío se llena con otra persona te miente. Ahí está. Es la canción de Karol G. Es una colaboración de Shakira. Y aquí la tienen en nuestro programa. La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue?

promete ser una bomba. No defrauda en cuanto a la letra. No defrauda en cuanto a calidad. No defrauda en cuanto a perreo. Es la nueva canción que llega al mercado de la música urbana. La esperada colaboración de Karol G y Shakira. Atención al título. Atención al título. Es muy simple, muy sencillo. TQG. Se confirmaron los indicios, las pruebas y las dosis dadas a conocer hasta ahora de que la canción TQG vuelve a ser un ajuste de cuentas ofrecido por Karol G y Shakira. Las dos estrellas colombianas utilizan entonces el tema, cuyas iniciales corresponden a Te Quedó Grande, para mostrarse sensualmente empoderadas y cantarles al desamor tras sus malas experiencias con sus postreras parejas, Shakira con Gerard Piqué y Karol G con el rapero Anuel. Les fue bueno, como no se lo esperaban, y ahí están precisamente convirtiendo sus desgracias en amor en canciones. Dicho de otra forma, facturando, porque esta canción la estábamos esperando y se convierte en el hit del fin de semana. Ya tenemos entonces, hace apenas unas horas se ha estrenado esta canción y aquí la tienen sonando en el Café Mañanero de Latinos FM. ¡Qué bien suena! TQG, lo nuevo de la música urbana. Tiene pinta de ser una bomba de cara a esta temporada primavera-verano. Dos estrellas internacionales que la están rompiendo, como se dice popularmente, en la música urbana. Shakira y Karol G. Debo decir que en este caso, quien colabora es Shakira. La canción es de Karol G. Todo lo que se puede esperar de dos estrellas, todo lo que se puede esperar de una canción, aquí está. De esta forma comenzamos hoy el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día y gracias por estar con nosotros. Buena, más dura, más leve. Volver contigo nueve. Tú eras la mala suerte porque ahora la bendición no me duele. Quiere volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida. Yo diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. Ahí la tenemos, el ritmo de cumbia y mucho sabor colombiano en esta nueva canción que, repito, llega al mercado dispuesta a romper, a imponerse en los en las pistas de baile por todos lados. Bueno, es un ritmo incontenible que ya invade al mundo entero. Continuamos en el Café Mañanero, vamos inmediatamente a dar cuenta de nuestro monólogo de actualidad, pero antes damos paso a Adolfo Jiménez del Río, igualmente a Ricky Cuervo, que nos traen el adelanto de los deportes y también de todo lo que tiene que ver con el mundo de la música. Más adelante también estaremos con los estrenos del fin de semana. El Café Mañanero, es un gusto compartirlo. El Café Mañanero, a nombre de Only One Comunicaciones, recuerden, en Manuel Candela, número 21, y vamos a encontrar un pack muy completo. ¡Atención! 300 megas de fibra óptica, 50 megas para tu móvil y llamadas ilimitadas, todo por 35 euros. Only One Comunicaciones. Además de Manuel Candela, número 21, también está en Mariano de Cavia, 29, Barrio San Isidro.

y unas consecuencias económicas a nivel global que no se calcularon en el principio. La guerra nos está dejando o está marcando unas dimensiones inesperadas. Por eso, el resto de países europeos se ha visto en la necesidad de involucrarse. Ha venido de menos a más. Se empezó, recordemos, hace un año, 24 de febrero. Rusia invadía a Ucrania. En los planes de Vladimir Putin, estaba a hacerse con el control del país en menos de una semana. Pero Ucrania no se entregó. Volodymyr Zelensky resistió con su gente. Es verdad que le ha hecho mucho daño a Ucrania. Y esto es lo imperdonable. Esto es lo que no se puede aceptar. Esto es lo que hay que cuestionarle a Vladimir Putin. Empezó entonces Europa dándole municiones a Ucrania para que se defendiera. Y así se ha mantenido durante gran parte del año y de esa forma ha resistido Ucrania. No se ha entregado. Y ha ido a más. Recientemente se anunció la entrega de carrotanques. Ya estamos hablando de armamento pesado. Y recientemente se anunció también el envío de aviones. España se ha comprometido a entregarle al menos 10 carrotanques. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado a Kiev, la capital de Ucrania, y se ha reunido con Volodymyr Zelensky. Le ha expresado su apoyo irrestricto. Hay que decir que la comunidad internacional se ha volcado con Ucrania ante este atropello por parte de Rusia, y Rusia se ha quedado sola prácticamente ante el mundo. Le quedan amigos de esos que hacen parte del eje del mal y algunos son muy cuestionados. En el contexto latinoamericano, ¿cuáles son los amigos de Rusia o de Vladimir Putin? Pues Cuba, Daniel Ortega, Nicolás Maduro y otros de izquierda que se quedan ahí en puntos ambiguos. Como es el caso de los gobiernos también de izquierda, de Argentina, México. No se sabe la posición, pero el que calla otorga, de Luis Ignacio Lula da Silva, presidente del Brasil. También ha mantenido una posición ambigua el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Han dicho que condenaban la invasión, que no están de acuerdo con ninguna invasión, es lo que dicen, ¿no? Que no están de acuerdo con la guerra. Pero no condena con contundencia los ataques de Rusia contra Ucrania y especialmente contra la población civil, ¿no? Llegado a este punto, tenemos que rechazar sin ninguna ambigüedad, sin ningún temor, este ataque de Vladimir Putin, esta invasión de Rusia a Ucrania. Porque hoy le ha pasado a Ucrania y mañana no sabemos qué otro país se tomaría Rusia, porque las ambiciones de Vladimir Putin no tienen límites. Y su objetivo principal es correr la frontera. Solidaridad con Ucrania, como no puede ser de otra forma. Y rechazo total, condena total a esta invasión por parte de Rusia. Eso es lo que tenemos para destacar en este primer aniversario. No sin antes, también, cómo no, expresar nuestras condolencias, nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano y con todas las víctimas de esta guerra. Ya ayer nos hacíamos un interrogante, planteábamos un interrogante. ¿Cuándo terminará la guerra? Desafortunadamente, no se puede responder fácilmente. Eso sí, quedamos también con la frase que pronunciaba el presidente de los Estados Unidos, que esta semana visitaba Ucrania, también para expresarle el apoyo, que espera no conmemorar un aniversario más de esta guerra. Con esto simplemente expresamos el deseo de que esta guerra termine cuanto antes. Y a propósito, encontramos hoy entonces las reacciones tanto de Volodymyr Zelensky como de Pedro Sánchez. Escuchemos a Volodymyr Zelensky tras la visita de Pedro Sánchez. Також впевнений, що Іспанія долучиться до глобальних зусиль, щоб притягнути до відповідальності державу-агресора. І ми про це поговоримо на другій частині нашій зустрічі сьогодні. Проговоримо спеціальний трибунал, проговоримо компенсаційний механізм. І тут присутні наша команда, наш генеральний прокурор. Ми про це будемо сьогодні ще детально говорити. Голова уряду сьогодні відвідав Бучу, відвідав Ірпінь. Я, Петро, тобі вдячен за те, що ти знайшов час, знайшов таку можливість. Це підтримка цих людей, цих містечок, які були в окупації з перших днів агресії Росії. І я впевнений, що важливо, коли лідери приїжджають в Україну і побачити все це. Є можливість побачити на власні очі, що по собі залишає окупація. Залишила окупація Росії, що по собі залишає війна. Тож це дуже важливо і фундаментальне соціальне завдання як для нашої держави, так і для всього світу, допомагати знайти дійсно механізм відповідальності за цю криваву несправедливість. І обов'язково, що важливо, мені здається, відновити соціальний простір для людей і необхідну інфраструктуру. Про це також ми сьогодні говорили. Інфраструктура, житло, першочергові кроки реновації нашої держави. Володимир Зеленський, президент України, tras reunirse con Pedro Sánchez. Hay que aplaudir la tarea que ha venido desarrollando Zelensky. No ha sido nada fácil. Ha tenido que convencer al mundo. Ha estado compareciendo de parlamento, en tanto en Europa como al otro lado del Atlántico, en el Parlamento de los Estados Unidos, de Canadá y de varios países de América Latina. Igualmente en otros países de Asia y así, donde quiera que ha tenido la oportunidad, ha comparecido el mandatario ucraniano. Y ha convencido al mundo de la ayuda que le deben dar a Ucrania para defenderse de esta invasión rusa. Vamos a escuchar también al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ahora sí, tenemos las declaraciones de Pedro Sánchez ayer, luego de ese encuentro con Zelensky. Ahí escuchábamos a Pedro Sánchez, pues comprometiéndose a seguir apoyando a Ucrania para que pueda defenderse de este ataque ruso, esta invasión rusa. Ese ha sido el compromiso, insisto, de España. Le va a dar hasta 10 carrotanques. También se ha reunido con algunos ucranianos afectados, ha expresado la solidaridad, ha visitado la línea de fuego el presidente Sánchez. Ha llegado a bordo de un tren. Escuchemos a Pedro Sánchez. Son más de 165.000 los que estamos acogiendo desde el inicio de la guerra. De ellos, más de 52.000 son menores de 16. Se cumple un año de la guerra de Putin en Ucrania. Acabo de estar con algunos de los refugiados y refugiadas que viven en nuestro país. Son más de 165.000 los que estamos acogiendo desde el inicio de la guerra. De ellos, más de 52.000 son menores de 16 años que están plenamente escolarizados en España. Con todos ellos y con todas ellas hemos hablado de su día a día aquí en nuestro país.

Estamos escuchando a los Chiches del Vallenato, pero es la voz de Amin Martínez, artista que ahora hace carrera como solista y que hoy inicia una gira de conciertos por Europa. Estuvimos hablando con este artista que tiene un catálogo muy importante y quiere compartirlo una vez más con todos sus seguidores. Nos trae canciones especialmente románticas. Y la verdad es que llega muy bien este mes de febrero. Recordemos el mes de San Valentín. No podía faltar justamente el vallenato de Amin Martínez. Más adelante estaremos compartiendo una entrevista con este gran cantautor colombiano. Estará haciendo varias presentaciones en Europa. Recientemente sufrió un quebranto de salud y sobre este particular le tenemos noticias a sus seguidores. Por otra parte, también nos anunció novedades en lo que tiene que ver con su carrera artística, nuevas producciones discográficas, muchas cosas importantes nos compartió Amin Martínez. Repito, de gira de conciertos por Europa. Hoy comienza precisamente en Madrid. Un alma perdida que no ama ni siente. Parece la misma novela con otro guión, con escenarios diferentes y el mismo actor. En Latinos FM, el Café Mañanero. Efectivamente, aquí estamos en el Café Mañanero y estamos a nombre de Restaurante Yacaré, recuerden, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador. El fin de semana es ideal para visitar Restaurante Yacaré, en familia, en pareja. Restaurante Yacaré, Gastronomía de Ecuador. Por ejemplo, el ceviche, Gastronomía de Brasil, el famoso rodicio. O churrasco. Restaurante Yacaré. Toda la información la pueden encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Zona Estadio Mestalla. Vamos ahora con las tendencias en las redes sociales. También está Nicky Cuervo listo para compartir. Para compartir las noticias del mundo del espectáculo, Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Y también estaremos, como no, el primer sorbo de actualidad. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Vamos entonces con el primer sorbo de actualidad. Información, noticias que tienen que ver con inmigración. Organizada por la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Cuenca, se ha llevado a cabo una primera jornada en materia de extranjería, en la que expertos de la Policía Nacional han formado a 24 agentes de policía, guardia civil y policías locales de la provincia. El objetivo de esta jornada ha sido establecer procedimientos de colaboración entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad en la lucha contra la inmigración irregular y detección de documentos falsos, entre otros aspectos. También se ha tratado el acervo Schengen en el barco de la actual Unión Europea. El acto de clausura de esta jornada ha estado presidido por la subdelegación de gobierno de Cuenca, en este caso representada por María Luz Fernández y el comisario jefe de la Comisaría Provincial de Policía Nacional, José Luis Serrano. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, con noticias del apartado de inmigración. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la decisión tomada por la Comisión Europea en el día de ayer con respecto al uso del TikTok. Y es que según la Comisión Europea, se debe eliminar de los dispositivos oficiales utilizados por su personal en un momento en que la Unión Europea, recordemos, trata de reforzar su ciberseguridad y siguiendo una medida análoga tomada por el Congreso de los Estados Unidos. Y es que el TikTok, cuya empresa matriz es china, ByteDance, se ha enfrentado en los últimos meses a un creciente escrutinio occidental por temor al acceso del régimen chino a los datos de los usuarios, especialmente los que manejan los políticos y especialmente los que controla los gobiernos. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta separación por parte del uso del TikTok por no solamente los políticos, el gobierno en muchos estados de Europa y los Estados Unidos, podríamos decir que se está entrando a una guerra comercial con China y, por qué no decirlo, política. Y también nos preguntamos, ¿cuál será la reacción de China con respecto a esta decisión por parte de Europa y de los Estados Unidos en el aspecto político? Tema político del día. Gracias, Adolfo. El Café Mañanero con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden que es un sitio donde podemos encontrar platos típicos de Colombia. Calle Albacete 21, zona Plaza España, patacón tostado. Es el momento de escuchar a Carlo Angulo. Nos trae a esta hora las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en redes sociales, entre las tendencias, tenemos el nombre de Grey's Anatomy, luego de que el día de ayer su protagonista saliese finalmente de la serie. La actriz Ellen Pompeo, quien dio vida a Meredith Grey durante 19 temporadas, en el séptimo episodio de la más reciente temporada que se encuentra al aire, se ha despedido de su personaje de Meredith Grey y ha despedido así una de las series más importantes e icónicas de los últimos 20 años en la televisión. Por los momentos se estima que la serie seguirá con más temporadas sin su protagonista principal. Por parte del estudio se está esperando algún tipo de comunicado para determinar cuál va a ser el futuro del seriado. Entre otro de los nombres más importantes, El Señor de los Anillos fueron parte de las tendencias, ya que Warner Brothers anunció que tiene más películas en camino y, por supuesto, el día de hoy el nombre de Karol G y Shakira forma parte de lo más comentado, ya que se presenta nada más y nada menos TQG, el nuevo sencillo que formará parte del nuevo álbum de Karol G que se titula Te Quedó Grande, se encuentra disponible en todas las plataformas musicales. Entre las tendencias del día tenemos el hashtag BKP Componentes, La Jungla Nombre Mujer, Outer Banks, que estrenó su tercera temporada en Netflix, y por supuesto Aston Martin y la Fórmula 1 forman parte de las tendencias, ya que este fin de semana regresa finalmente la competición. Este es el resumen de las tendencias en redes sociales. Gracias, Carlos. Y ahora, Nicky Cuervo, con el desarrollo de las noticias en el mundo del entretenimiento. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El Sindicato de Actores entrega sus premios anuales para reconocer los principales trabajos de cine y la televisión. Recientemente, Netflix anunció que la ceremonia será el primer evento en directo que llegará a la plataforma. Los premios del Sindicato de Actores se entregan el 26 de febrero en la ceremonia que se retransmitirá por primera vez en directo en el canal de YouTube de Netflix y que en España podrá verse en la madrugada del 26 al 27 de febrero. Gran multitud de estrellas del cine cine y la televisión asistirán a la ceremonia que tendrá lugar en el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles. La característica de estos premios es que son los únicos en los que son los propios actores y compañeros de profesión quienes nominan y eligen a los ganadores. Los SAG Awards es la fiesta de los actores y en la casa de los actores, ha afirmado la productora de la retransmisión y miembro del comité de los SAG Awards, Elizabeth McCaulin. El evento dará comienzo a las 20 horas en Los Ángeles del domingo 26 de febrero, cuando sea en España a las 2 a.m. del lunes 27 de febrero. Un juez federal de Chicago ha condenado este jueves al cantante R. Kelly a 20 años de prisión por delitos de pornografía infantil y seducción de menores con fines sexuales. Sin embargo, Kelly cumplirá la mayor parte de esa condena simultáneamente con otra de 30 años impuesta el año pasado por cargos de asociación ilícita y tráfico sexual. En una importante victoria para la defensa, el juez de distrito Harry Lane Weber ha dicho que el cantante de 56 años solo tendrá que cumplir un año más después de que termine su condena de 3 décadas en Nueva York. El exmiembro de The Beatles, Paul McCartney, de 80 años, colaborará en uno de los temas del próximo disco de The Rolling Stone, según informó la cadena CNN. El medio estadounidense confirmó a través de un representante artístico del grupo liderado por Mick Jagger, de 79 años, esta colaboración en la que el cantante de Hey You tocará el bajo. Esta será la única colaboración entre estos músicos que, según describen medios especializados, han mantenido una rivalidad musical durante décadas. El medio agrega que no se conocen más detalles del nuevo álbum del mítico grupo, que será el primero desde el fallecimiento de su baterista Charlie Watts en el 2021. El proyecto que Metro-Goldwyn-Mayer terminó descartando no era otro que el de mostrar la vida de Napoleón Bonaparte. Ahora Steven Spielberg hará el sueño de lo que consideró su maestro más grande en una miniserie de 7 capítulos que emitirá HBO, según ha confirmado recientemente el propio director. Con la cooperación de Christian Kubrick y Ian Harlan, estamos montando una gran producción para HBO basada en el guion original de Stanley Kubrick. Napoleón, estamos trabajando en ella como una serie limitada en 7 partes. El anuncio del director ya ha puesto los dientes largos a los amantes de la historia, el cine, las series y la figura de Napoleón. Las nuevas formas de consumo con la preponderancia de las series facilitan la tarea de narrar la historia de un hombre que vivió 1000 vidas, joven y astuto militar revolucionario emperador de Europa. Napoleón es el personaje más importante del siglo XIX y uno de los hombres más influyentes de la historia. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo. Más adelante estará con otras noticias del mundo del espectáculo. El café mañanero con el sabor de Don Arepo. Recuerden, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Don Arepo. Un punto donde encontrar gastronomía colombiana, empezando por la panadería. Continuamos con los platos típicos. También hay menú diario. Don Arepo. Tiempo para dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina con el diario El País de España. Destaca hoy en portada: un año de la guerra más global desde el año 1945, la invasión rusa de Ucrania. Fotografía de portada para Pedro Sánchez y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Vamos inmediatamente también a los titulares que hoy nos trae el ABC. Una fotografía blanco y negro. Ucrania, año 1. La imagen es de la destrucción de la guerra a través de unos fusiles. Sí, unas ventanas rotas. Y seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. El diario El Mundo: Ucrania, un año de resistencia y muerte frente a la tiranía de Putin. Fotografía de portada para un carro tanque en medio de un escenario de invierno. La imagen de unos soldados. Y hay otro titular: Iberia compra Air Europa tras rebajar la operación de 1.500 millones de euros. Miramos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos. Empezamos con El Mercurio de Chile. Destaca importada a Ucrania en alerta máxima por ofensiva rusa a un año del inicio de la guerra. Pasamos rápidamente también a dar cuenta de los titulares del diario El Tiempo de Colombia. Segunda Marca Italia, el debate alrededor de darles estatus político a disidentes. El gobierno busca superar las barreras que frenan diálogo con la disidencia que se apartó de la paz. Y a propósito del tema del día, ¿por qué la invasión que ordenó Putin en Ucrania golpeó su bolsillo en Colombia? Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Vamos a ver qué nos dice la prensa de Ecuador. Atención, el diario El Expreso, Ecuador, a poco de perder el reinado atunero en Europa. Llegamos también hasta Bolivia, donde el diario El Correo del Sur titula en Bolivia: la Asamblea General de la ONU pide retirada rusa de Ucrania. Bolivia se abstuvo de votar. Bolivia se abstuvo de votar. Increíble. La resolución obtuvo 141 votos a favor, 7 en contra. Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Nicaragua, Malí y Siria, y 32 abstenciones. Vamos ahora con los titulares de El Nacional de Venezuela. Aumento salarial en el sector público es técnicamente imposible. Gremio docente prepara referéndum para decidir si van a paro indefinido. Vamos ahora también a la prensa de la República Dominicana. Obispos alertan por desafíos pendientes de justicia de República Dominicana. En mensaje con motivo de la independencia, Episcopado se compromete a testimoniar la honestidad institucional, personal, familiar y social. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos ya con nuestro invitado del día. También daremos cuenta de lo más importante de la semana. Hay mucho para compartir en la segunda parte del Café Mañanero. Ya regresamos. Este sábado 11 de marzo, Grupo Tomasa presenta Red Party en vivo. Robin Pérez con todos sus éxitos. Robin Pérez, este 11 de marzo, en la Sala Madison Latino. Presentación y animación, Oscar Ortega. En cabina, el Nene de la Salsa, DJ El Profe, DJ Taylor. Entrada anticipada, 10 euros. Mesas VIP, 20 euros. Vístete de rojo y participa en el sorteo de 300 euros. Info y reservas, 601-146-373 y al 666-940-077. Polígono de Montesquieu, Mazanaza, Valencia. Invita Educalis Eventos. Restaurante El Rey de Estambul, Valencia. Lo mejor en kebab, parrilladas para 2, 3 y hasta 4 personas. Pollo asado, pizzas, pastas, ensaladas, entrecot, chuleta de cordero, pincho de ternera, pollo y cordero. Y no te quedes sin probar el sabroso Adana Kebab. Avenida Pío.